es muy heavy, este trip es muy pesado, este trip me devoró. Este trip es muy heavy, este trip es muy pesado, este trip me devoró. Este trip es muy pesado, este trip me ha devorado. Este trip es muy heavy, este trip es muy pesado, este trip me ha devorado. Déjanos en tu hija sagrada, hasta darte hasta violarte. Ha ha ha ha ha!